En vivo, en directo, una vez más, ajustamos técnicamente, mantenemos la vanguardia a 100 metros de distancia, protegiendo siempre los colores.